Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Hola, hola, hola, hola, hola, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Sí, sí, estamos acá, no se desesperen. Estamos en vivo, ¿eh? Esto es Radio City 104.1. Mi nombre es Gabriel Caraballo. Esto es Music Cars. Hasta la una. No se desesperen, decía, porque ya mandaban mensajes, te fuiste a esquiar, ¿dónde estás? Mandá foto de la nieve. No, estamos acá, estamos en vivo, estamos desde el piso 9, desde Neuquén Capital. Para todo el mundo, nos pueden escuchar vía web y a través de la aplicación de la app, ¿eh? Ingresás al Play Store, te la descargas, nos llevas a donde vayas. Qué frío, me dicen, y sí, estamos en la Patagonia, no estamos tapados de nieve, ¿eh? Porque algunos piensan que estamos con nieve hasta las rodillas, no, no, no. Sí tenemos mucho frío, estamos con un grado, ¿cuánto estamos? ¿En cuánto estamos? A ver, páseme. Un grado es la temperatura que estamos teniendo, ¿eh? La máxima para hoy es de 10 grados, se acabó la lluvia. Se acabó la lluvia, este fin de semana no nevó, había pronóstico, pero no pasó nada. Estaban muchos esperando, pero no pasó nada, ¿eh? ¿Tenía el trineo usted? No, no, no va a pasar nada. Por lo visto, ya hasta el fin de semana que viene, según el pronóstico, puede fallar, dijo Tuzán, no vamos a tener nieve por estos lares, ¿eh? Por acá cerquita, por lo menos no vamos a tener, ¿eh? Nieve no, perdón, lluvia, lluvia, nieve no sé si va a volver a nevar, ya bastante, ya la semana pasada, ¿cuándo fue? Hace poquito. Ya está habilitado, ¿sí? Ya está habilitado nuestro WhatsApp, como siempre, el 299-428-4328. ¿Por qué pasa esa señal? Como siempre, sí, mientras apaguemos la línea, va a estar habilitado. ¿Por qué me hace así? 299-428-4328. Puedes mandar tu saludo, tu mensaje. Y también puedes pedir música, ¿por qué no? Tu nombre y DNI, que obviamente tenemos sorteo. Leña de Leñiveri, 20 kilos, como siempre, desde el primer... Desde el primer día, Leñiveri, ya vamos casi pronto a cumplir, increíble, ¿eh? Los 2 años, qué increíble, 2 años al aire, me hace seña, ¿qué es eso? No, qué ladri, me dice. Y también tenemos alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, ¿eh? programón que tenemos hoy. Vamos a hablar de un vehículo que ya hemos hablado, pero hace mucho. Recién comentamos que casi estamos pronto a cumplir los 2 años. Y debe ser 1 año y 10 meses más o menos que hablamos del Peugeot 404. Vamos a también tener una entrevista con alguien que viaja arriba de este auto. Si ya lo quieren empezar a seguir, es Viajando en el 404. Vamos a estar con Pablo De Longhi. Son 10 y 20 de la mañana. ¿Y con qué vamos a arrancar, musicalizador? Debemos tanda, debemos... Bueno, ya lo vamos a pasar, no me empiece... Ya es temprano. Está muy lindo, fresco el día, pero está lindo. No está lloviendo. Y obviamente vamos a tener frío. Si no, ¿qué haces acá en la Patagonia? Si no hace frío, tenés que mudarte a... ¿Al Ecuador? ¿A dónde querés ir, Ya están llegando mensajes, ¿A dónde? Mandá tu foto, estás desayunando, estás viajando, estás de vacaciones, de invierno, ¿eh? Mucha gente está con los chicos en la casa, algunos se agarran la cabeza, bueno, hay que pasar las vacaciones de invierno, hay que disfrutar. ¿Con qué vamos a arrancar, señor musicalizador? Con Roxette, me dice, bueno, arranquemos. I'm Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas 27 minutos, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1, mañana es sábado, es 16 de julio, ya se nos fue mitad de año, y ya el 2020 está perdido, no, ¿cómo está perdido? Me dice acá, no, para nada, le mandamos un saludo a Fletterman, sigue contento, muy contento, Vélez está, me dicen, la Copa Libertadores, es un gaste, pero bueno, le mandamos un saludo. Mandá tu DNI, Fer, así te anotamos para la leña y la alineación y balanceo. También le mandamos otro saludo, nos vamos para Tierra del Fuego. Dice, hola, buen día, Gaby. Imagínate que hay gente que cree que en Tierra del Fuego comemos ballena, dice, y vivimos en iglús, dice. Buen sábado para todos. Claro, me debe hacer referencia a eso que yo comentaba. Mucha gente cree que estamos tapados de nieve acá en Neuquén, en Neuquén Capital. No es así. Acá cerquita sí, estuvo nevando esta semana en Cutralcó, Zapala, Chosmalal, ni hablar, bueno, en la cordillera y ni hablar la semana pasada, Chelo nos manda su clásica foto de cada sábado, miércoles también se hace presente. Matecito, está con una mermelada, unas tostadas por el fondo. Me dice, seguimos para atrás con la gripe, pero andando. Como el Volkswagen 1500, la publicidad, claro. Acá el clima solo amenazante. 1 grado sobre cero la temperatura. Bueno, estamos igual, ¿no? Cuando yo dije la temperatura acá, 1 grado hace. Sí, estamos igual, Chelo, oye. Estamos con 1 grado y la máxima, sí, la dije, la repito, es 2 grados. A partir del mediodía, supuestamente el pronóstico, porque después me tiran la culpa, va a estar despejado, es lo que dice. Si usted le quiere creer, yo le creo. Usted también, si lo quiere hacer, es cosa suya. ¿A dónde podés mandar tu mensaje? Al 299-428-4328 con tu nombre y DNI. Le mandamos un saludo a Juan, que está Juan Lambrosio, está trabajando en el campo. Amante del 404, ya nos está escuchando del otro lado, me dice. Así que le mandamos un saludito también a él. ¿Quién más tenemos por acá? A Harry, que dice presente, siempre presente, como firme este muchacho. También a Jorge, que se anota. Buen día, dice 016. Bueno, no sé, tiene un mal día. Jorge, ¿qué le pasa hoy? ¿Lo anotamos o no lo anotamos? Porque con esa onda. Buen día, 016. Buen día, Gaby. Buen día, muchachos. Buen día, ¿cómo anda? La gente de la producción. No. Buen día, 016. Bueno, sí, anotado, por supuesto. Como adelantamos en el arranque, hoy vamos a tener al aire, más tarde, ¿no? Más tarde, una hora más o menos, vamos a hablar con Pablo De Longhi, que viaja arriba de un 404. ¿Sí? Si quieren chusmear, en Instagram lo van a encontrar como @viajandoenel404. Si bien es un auto que ya hablamos acá en el programa, siempre han solicitado repetirlo, es un ícono, siempre por ahí son palabras repetitivas que decimos ícono, leyenda, pero bueno, el 404 es así. Nos faltan muchos vehículos más por hablar, me pueden decir, no hablaste del 504, el 505, pero bueno, ya va a llegar el momento, y también un montón más que hay, ¿no? Entre clásicos, vehículos nuevos también, pero bueno, hoy vamos a hablar y podemos decir que vamos a inaugurar un bloque, ¿sí? Vamos a inaugurar un bloque viajeros, vamos a sacar... viajeros que andan arriba de sus vehículos. Ya hemos sacado, ¿no? Los chicos que andaban en el Ford Falcon, American Falcon. Después, ¿qué más? El Twingo Sudaca, o Twingo, ahora le cambiaron el nombre, pero los chicos ellos también. Así que vamos a ir tratar de hacerlo más esto, más frecuente. Porque ya nos vienen pidiendo hace rato que nos sacan viajeros. Bueno, a ustedes les gustan. Y si bien nosotros tratamos de manejar, de conducir este programa, de tratar de comunicar, ustedes son los que solicitan y nosotros tratamos de complacerlos, ¿eh? Así que hoy vamos a tener esa entrevista con Pablo de Viajando en el 404. Y obviamente vamos a hablar del auto. Vamos a hablar, ¿eh? Nosotros siempre decimos no somos eruditos, pero tratamos de, por este medio, de compartir esta pasión por los autos, ¿eh? Fernando Pal, también le mandamos un saludo, mandá tu DNI, Fer, así te anotamos, ya nos está escuchando, seguramente está trabajando en Womini, ahí en la indumentaria, así que le mandamos un gran saludo. Alejandro Rodríguez, mirá, está cumpliendo años, le mandamos un saludo. Le mandamos un gran saludo a Alejandro Rodríguez, entonces, que está cumpliendo años. No sé si le tocó trabajar hoy o está haciendo fiaca. Ojalá que le haya tocado hacer fiaca en la casa. Así que le mandamos un muy feliz cumpleaños y le dedicamos el programa de hoy a él, ¿eh? Ha aprendido también, como cada sábado ya es un clásico, la gente de APCAP, la agrupación de autos clásicos antiguos de la Patagonia. Y vamos a ir con música, con solicitados. ¿Qué tenemos ya? Red Hot Chili Peppers, y también de la mano va Nirvana. Bueno, son las 10:34. Quédate, que estamos hasta las 13 horas. Me dice, ¿no dijiste tu nombre? Sí, lo dije, Gabriel Caravaggio. Bueno, y si no... ¿Y por qué? Sí, lo dije cuando arrancamos, me están haciendo señeca. Bueno, esto es Radio City 104.1 desde Neuquén Capital para todo el mundo, ¿eh? Vía web, vía aplicación y también por aire en el 104.1 en tu auto nos podés llevar a todos lados. Así que vamos con Red Hot Chili Peppers y Nirvana y en breve estamos de vuelta y comenzamos a hablar del 404. Tell me when it's Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, a great communicator. Use two sticks to make it in the nature. Into penetration, the gender of a generation, the birth of every other nation. Look your way to go to meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship disappearing. Use my hands for everything we're fearing. Can't stop the spirits when they need you. Mom's up to happy when they feed you. Shape up to flyers in the treetop. Birds that blow the meaning in the leaf of. Tears are just to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the chains I hope to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. Okay.

Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. De la mañana, 50 minutos, y ya comenzamos a hablar, ya vamos a hablar del 404, pero primero quiero cumplir con los mensajes, y también vos podés mandar tu nombre y tu DNI para el sorteo, como ya lo hicieron Alejandro, Fernando, Fletterman, Jorge, y tenemos un mensaje por acá, tenemos, voy a leer este que dice, oyente nueva, dice, hola, soy Marianela, este auto es una genialidad. Mi abuelo tenía uno blanco que era con el que salíamos de viaje a Primeros Pinos a acampar para Semana Santa y juntábamos piñones. Éramos siete los que íbamos y nunca nos dejó a pie. Siempre cuando uno veo uno me da mucha nostalgia, me dice. Recordar cuando mi abuelo me decía que lo ayudara a arreglar el burro o limpiar las bujías. Cada vez que él, mi abuelo de 86 años, ve uno, se quiere comprar uno para andar, pero él ya no puede manejar. Y siempre dice que fue su mejor auto. Mirá qué linda historia, qué linda historia que nos cuenta Marianela. Bueno, quizás se lo puede comprar y vos lo podés llevar a pasear, ¿no? Qué linda historia. Le mandamos un saludo a Juan. ¿Lo habíamos mandado? No, bueno, lo repetimos. Le mandamos un saludo a Juan, que está trabajando en el campo. Nos envía la fotito, que nos está escuchando por la web. El señor le pone el pecho al petróleo y está trabajando en el medio del campo. Así que le mandamos un gran saludo. Amante también del 404. Tiene uno. Es uno que siempre en las carreras de regularidad hace podio con su hermano, con Lea. Siempre están firmes. Ellos están, a veces no le gusta, sale tercero, pero el tipo está en cada carrera, sube al podio. Es impresionante. Cada carrera de regularidad, ese 404 hace podio. Tenemos más mensajes por acá. A ver, Alejandro. Lo tenemos anotado, Alejandro, para el sorteo. Ale, mandame tu DNI, por favor. Gracias, Gaby, por los saludos. Acá siendo fiaca, aprovecho. Hasta me trajeron mate a la cama. Dice, cosa que no pasa muy seguido. Bueno, es el cumpleaños, Ale. ¿Cómo no te van a llevar unos mates? Unos míseros mates. ¿A secas así o con algún bizcochito, alguna tostada? Bueno, hay que ver si le llevaron o no. Bueno, tenemos audios también. Están activos hoy, se han despertado. Tenemos a Javier, a Fernando. ¿A quién vamos a escuchar primero? Usted dirá, vamos con Javier, con Javi, a ver qué nos dices. Está, sí, a ver si se escucha bien. Buen día, Gaby, buen sábado para vos. ¿Qué tal esa semana? ¿Todo bien? ¿Mucho laburo? Bueno, acá estamos escuchando el 404. Creo que de todos esos Peugeot clásicos era el que menos me gustaba de chico. Mirá. O sea, nunca me atrajo esa forma tan particular que tenía, muy cuadrado. Creo que de todos los Peugeot el que menos me gustó. Pero sí se veían que eran unos fierros de aquellos, ¿no? Bien, bien parados, potentes. Pero bueno, ahí nos quedaremos escuchando y aprendiendo algo por ahí. Cosas que desconocíamos. Así que bueno, te deseo una gran mañana, Gaby. Saludos. Mirá, Javi, amante de la Fórmula 1, amante de algunos clásicos, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Diferentes opiniones. Le gustaba, tenemos otra opinión como Marianela, tenemos un audio, a ver qué nos dice Fernando, Fernando Pal, que también lo conocemos, ¿no? Por sus vehículos antiguos que tiene, a ver qué nos dice Fer. Hola, hola, muy buenos días, genio de Más Lubriservice. Qué grande, Fer. Buenos días para todos. Bueno, te cuento que yo hace rato que sigo esta página. En realidad, bueno, el 404 me parece un maquinón, muy confiable. Y por otra parte, bueno, su comodidad, su diseño realmente es algo relevante. Es algo que gusta muchísimo. Tiene un confort en viaje espectacular ese auto. En realidad, también otra de las cosas que me atrajo de esta página son justamente los lugares que tiene, que elige y que, bueno, tiene acceso con su auto, por supuesto, Pablo, que en ese caso pueda disfrutar su tremenda máquina. Así que felicitaciones a Pablo. Claro, ahí lo nombraba Pablo, justamente, en su página, vuelvo a repetir, es @viajandoenel404, quien quiera seguirlo, tiene un sinfín de imágenes y pueblos, de ahora después lo vamos a tener a él al aire, y nos va a comentar por distintos lugares, trata de recordar algunos pueblos olvidados, algunas costumbres, almacenes, estaciones de servicio, pero se lo vamos a dejar a él. Ahí me manda el DNI, Ale, que es el 067, entonces anotado también para el sorteo de la leña y alineación y balanceo. Seguimos con más mensajes y ya empezamos a hablar un poquitito del auto. Un autazo muy cómodo, me dice Chelo, me envía una imagen, un grado Chelo, pero tiene pinta de frío eso, en Tierra del Fuego, ¿qué te querés que te diga? A ver qué nos dice Chelo. Bueno, ya estamos en la camioneta para salir a laburar. Vos sabés que, bueno, yo creo que te comenté una vez, mi viejo, hemos tenido tantos autos en la familia, y uno de ellos era un 404, me acuerdo que era un colorcito salmón, creo que era 79, che, el modelo del auto, lo tuvimos y ya en los 80 tuvimos ese auto. Lo que tenía, yo recuerdo, es que la palanca de cambio en el piso vivía engrasado, eso, y eso que era un auto bastante nuevo, che, bien cuidado. Después mi viejo se enteró que habían venido con un problema en la caja en esa época. También me acuerdo que una hermana de mi abuelo tenía un 404 color marroncito, creo que está en la foto de la promo del programa de hoy, marrón metalizado, muy bonito, con las llantas en chapa, así simulando como que fueran las viejas llantas de magnesio, y ya era como si fuera un Super Sport, algo así, muy muy bonito. Bueno, ahí lo teníamos a Chelo, Chelo siempre tiene algún condimento, amante de los autos, y bueno, como siempre, también dando nota de un 404, ¿a quién más tenemos por acá? A Juan, quien yo dije hace un ratito, que siempre hace podio, me manda imágenes, hermosas imágenes, me dice, ahí van algunas fotos, en carreras en Chile, Puerto Pirámides, Vuelta de la Manzana, Bahía Blanca y Santa Rosa. El de Leo, que es el hermano que tiene un 404, dice, tiene mecánica original del Grand Prix, pero caja de quinta y diferencial de 505, con el cual hemos recorrido alrededor de 50.000 kilómetros entre viajes y competencias. 50.000 kilómetros entre viajes y competencias, Juan. Con Leo han recorrido en estos viajes de carrera, de regularidad, paseos, ¿no? Que siempre, bueno, cuando puedo comento. Ahora próximamente vamos a tener uno el mes que viene. Obviamente vamos a dejar algún programa grabado. Vamos a andar por Puerto Madryn y Puerto Pirámides. Es la primera vez que voy para aquel lado. Hacer regularidad. Sí conocemos el lugar, pero hace mucho que no vamos a pasear. Y vamos a aprovechar a ir con el Falcon, a ver si le podemos arrebatar un tercer puesto a Juancito, y al hermano. Vamos a hablar a lo que vinimos, al 404, auto producido y fabricado por el fabricante francés, obviamente por Peugeot, de mayo de 1960 hasta el año 1990. diseñado nada más y nada menos por alguien conocido, ya lo hemos nombrado varias veces a este muchacho, en la Ferrari, en el Torino, por Pininfarina. Fue ofrecido inicialmente como una berlina familiar y pickup y se introdujo en el año 67 un descapotable y una coupé en el 68. Si hablamos de un poco de la mecánica, de su lo que es el motor delantero, tracción trasera, caja de cambio manual, había también algunos automáticos, se fabricaron distintos motores de cuatro cilindros en línea. Uno era el 1.6 litros de cilindrada con carburador, daba unos 72 caballos. Después había uno con inyección mecánica de combustible con 85 caballos, un diésel de 1,8 litros, 55 caballos, y también el conocido 1,9 litros de 68 caballos. La transmisión difería de los sistemas que se empleaban en esa época, ¿sí? Tenía algo heredado de sus antepasados, el 203 y el 403, con un poco, aunque no era muy habitual el mecanismo, de diferencial, un tornillo sin fin. Podemos hablar un poquito del diferencial, pero la vamos a hacer medio engorroso. Vamos a meter a hablar de la versión familiar, pickup, que se montaban sobre su propio y único chasis, en una plataforma al menos de lo que era el parabrisas para atrás, con una distancia entre ejes que se incrementaba, y se podía acomodar tres asientos que miraban hacia adelante. Una suspensión, un eje de suspensión notable en la suspensión trasera, que tenía capacidad de cargar en la versión familiar más de media tonelada, 544 kilos para ser más precisos, y no se sacrificaba esta conducción suave, ¿eh?, de la marca francesa. Tenemos mensajito por acá. Ah, mirá, me manda Marianela, me manda fotos del 404 blanco cargado y de viaje, y este su abuelo seguramente. Mirá qué lindas imágenes. Esto es, mirá, sí, primeros pinos, mirá, cómo no. Mirá, arreglándolo, 404 blanco. Mi viejo tuvo uno, llegó a tenerlo en su época antes de algún problema económico que tuvo el país, como a veces pasa. Tuvo un color celeste, era. Yo era recién nacido, estábamos hablando de año 77, creo que 77, no me acuerdo bien. Pero tuvo uno también. Mirá qué lindo, mirá qué lindas imágenes, Marianela, que envías, muy, muy bonitas las imágenes que nos llegan. Este era el auto, este era el auto viejo, dice, porque después se compró uno más nuevo. Y se anota con el 889, Marianela, para el sorteo, Mirá qué lindo, qué lindas imágenes que nos llegan. Sí, la imagen, ahí me pasan la imagen de Chelo que está recorriendo Tierra del Fuego. En breve, para los que recién se conectan, en un ratito más, vamos a estar con Pablo De Longhi, que recorre, recorre el país, recorre la provincia. Bueno, él nos va a comentar arriba de su 404. En redes sociales está como arroba viajando en el 404. ¿Es así? Sí, es así, me dicen. Subimos un poquitito la cortina, vamos a refrescar acá el WhatsApp. Dale. Ahí Harry y Jorge también me preguntaban cómo era el sistema de lo que es la parte trasera, la transmisión y eso. No tenemos un machete acá como para tratar de hacerlo más claro. Perdón. Este sistema estaba construido por un conjunto en T indeformable, compuesto por un eje rígido y un tubo hueco anclado sólidamente al diferencial, dentro del que giraba un árbol de transmisión sin junta e íntegramente protegido. Dicho conjunto era basculante. Esto estaba sujetado únicamente mediante los muelles y una barra al chasis. Y por medio de una rótula hueca atravesaba por el eje de transmisión a la caja de cambio, cuyo eje a su vez estaba unido a la punta del árbol de transmisión mediante una junta cardánica. De este modo, la fuerza de empuje y frenado no se transmitían como es habitual a través de los elementos de suspensión, sino a través de la rótula desde el conjunto puente-tubo de empuje hasta los anclajes del conjunto motor-caja. La segunda particularidad era que el diferencial no empleaba el típico conjunto de piñón-corona, sino un tornillo sin fin acoplado al árbol de transmisión que atacaba la corona desde abajo, de modo que el pesado tubo de empuje se anclaba por debajo del plano del eje trasero, favoreciendo de esta manera la estabilidad y permitiendo un túnel de transmisión de tamaño comparable al de vehículos con árbol de transmisión articulado. ¿Eh? Ahí justo nos habían preguntado, nosotros no habíamos comentado mucho de la transmisión, pero tenía esa particularidad. Ahí era para Harry, Jorge y para todos ustedes, ¿no? Eso justamente me dice, bueno, habla un poquito de la transmisión. Entonces teníamos el machetito ahí, lo leíamos para que no se nos pase nada por encima, ¿eh? ¿Qué me dicen por acá? Jorge me dice, sí, lo de la transmisión. A ver, refrescame el WhatsApp. Lo de la transmisión, por eso te pedí, a mí se había escuchado que no era algo, un sistema como los otros vehículos que estaban en esa época. Por eso te preguntaba si tenías algo como para comentar por eso. Sí, teníamos. Entonces, eso es lo que, claro, me dice, sí, eso es justo lo que comentaste, lo que había escuchado en algún momento. Bueno, qué bueno, Jorge, qué bueno. Subimos un poquitito la cortina. Le mandamos un saludo a Nilson Mendoza, presidente de APCAP, del Club de Autos Clásicos Antiguos de la Patagonia. También nos está escuchando. Ellos tienen un evento el mes que viene, el 24 y 25 de septiembre, va a ser en la isla 132, acá en Neuquén Capital. Hay motos clásicas, autos antiguos, clásicos. Tiene algo referido al aniversario de la ciudad de Neuquén. Son las 11.06 de la mañana. Vamos a ir con música. Podés mandar tu nombre, tu DNI al 299-428-4328. Tenemos 20 kilos de leña de Leñiberi y alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. ¿Con qué vamos a ir, musicalizador? Robert Palmer me dice, adicto al amor. Bueno, mira vos, vino romántico. Así que quédate en la mañana de Radio City, estamos hasta las 13. Musicas. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. Once horas 12 minutos, estamos en vivo hasta las 13. Esto es Radio City 104.1 desde Ciudad de Neuquén Capital. Tenemos audio, ya vamos con eso. Y ya vamos a hablar de sus comienzos en la Argentina, del 404. Tenemos ya el audio preparado. ¿A quién tenemos? ¿A Fletterman? Vamos a escucharlo, Fer, a ver si lo podemos escuchar. Gaby, buen día. Bueno, no estoy prendido a la radio, pero estábamos viendo lo de las historias del 404. Bueno, la que te conté la otra vez, esa que nos habían querido robar el auto, que salimos con mi amigo que estaba totalmente borracho y el auto era él y dijo, bueno, no, si los chorros no lo pudieron arrancar porque yo me puse a bobear con los cables. Ah, sí. No lo pudieron arrancar, gordo, no seas fantasma, y lo puse en marcha enseguida. Y de ahí, bueno, que casi choco porque el traborquillo andaba, así que le pedí la llave mientras iba manejando, casi me llevo unos estacionados, pero bueno, bien. Ese mismo auto, la tercera, tenías que ponerla medio en diagonal. Hacía poco que lo andábamos y estábamos en una subida importante. Nos habíamos mandado por algunos lugares donde no nos teníamos que mandar. Y se paró el auto en subida y no le podíamos dar arranque. No me acuerdo qué pasó, que no arrancaba. Así que lo dejé caer marcha atrás. Como 10 cuadras hice marcha atrás porque no teníamos para dónde doblar. Hasta que encontré una callecita para meterme. Y ahí lo volanteé todo, lo di vuelta y ahí lo arranqué tranquilo. Después, en ese mismo auto, teníamos un amigo que estaba en el ejército en ese momento. Tenía que entrar a las 6 de la mañana, lo llevamos como a las 8. Y el pedo que teníamos salió por el techo, tenía techo corredizo. Claro. Llegamos fuera del ejército, salió por el techo, porque estábamos todos amontonados, habíamos más de 8 arriba. Obviamente yo manejaba porque siempre fui más grandote. Y el resto estaba todo apilado, así que salió por el techo, lo dejamos ahí más. Se cayó y no me acuerdo cuánto tiempo de calabozo se comió, pero bueno. Varios días. Bueno, si se comió calabozo varios días era porque se lo merecía. Historia, mirá, las locuras que hacía, una más que suma Fletterman a su prontuario, a su prontuario. Vamos a hablar ahora de lo que fue este auto, el 404 en Argentina. En el año 1962 empieza la producción en serie acá en el país por el medio, mediante la firma Dapasa, que inicia fabricando 4.000 unidades. Pero esta planta cierra en el año 1964, y ocupándose para volver a fabricar estos autos la empresa Safran, en el año 1965. Anteriormente a esto, en el año 63, aparece la versión familiar. Y como la planta se había cerrado, fue absorbida por Safran, que las siglas significan Sociedad de Automóviles Franco-Argentina Automotores, que era integrada por las sociedades francesas con el nombre Sociedad Anónima de Automóviles Peugeot y Sociedad Anónima Citroën Peugeot. Safran fue la filial, obviamente, de producción argentina, y fabricó aparte del 404, el 403 y el 504. En 1964... también debido a éxitos deportivos obtenidos por vehículos de la marca, se realiza una versión deportiva del 404S. Parte de una modificación homologada para el Peugeot en Francia, y se le hicieron cambios y ensayos, se trabajó sobre el motor, modificando lo que es la admisión, tapa de cilindros, se le hacían entradas individuales, una nueva bomba de aceite, nuevo árbol de leva. El volante de motor era más aligerado, pistones especiales, tambores de frenos más grandes, mayor dureza en los amortiguadores, y la alimentación pasó a tener dos carburadores Weber 40. Con esta modificación, escuchen, se alcanzaron 125 caballos de potencia, que era lo que daba en el banco de prueba. Comercializando más tarde la versión de 115 caballos, este modelo aceleraba de 0 a 500 metros en 15 segundos y lograba una velocidad final de 185 kilómetros por hora. Mirá vos, ¿eh? En el año 72 aparece la versión diésel de este 404, es el D, que tenía más rigidez lo que es estructural, y también aparece la gama pickup y furgoneta. Vamos a retroceder al 70. Se estrenó una versión deportiva denominada la Grand Prix, con detalles decorativos como los faros auxiliares, nuevos diseños de llantas, y además contaba con una consola central y la palanca selectora de cambios en el suelo en lugar de la tradicional ubicada en la columna de dirección. Por un problema de ley de reglamentación jurídica, la pickup se dejó de producir en el año 1978, pero se reinicia en el 80 con una caja más larga, más ancha, pero muy pocas unidades vieron la luz. A principios de los 80 se absorbe Safrar por parte de lo que era Sebel en ese momento, lo que fue la fusión de Peugeot y Fiat, y deja de producirse toda la gama de 404 en Argentina. En Francia siguió hasta 1990. En nuestro país se fabricaron 162.583 unidades en todas las versiones. Tenemos más mensajes, me dicen. A ver, vamos a ponernos al día entonces con los mensajes que tenemos por acá. Cuando éramos chicos no teníamos idea de la vida, de lo que teníamos. No, lo que dice Chelo, ¿eh? Ay, cómo me hace pensar Chelo. En mi caso hoy siento muchísimo no haber tenido el apego que tengo hoy por las cosas. Y nos pasa, Chelo. Imagínate ese 404. Un 303 color marfil. Y los muchos autos de mi viejo los compraba solo porque le aparecía la oportunidad o para cambalachear por otro después. Claro. Y me dice, ese era el Grand Prix el que estabas hablando. Sí, el Grand Prix. Totalmente deportivo, me dicen por este lado. ¿Quién me dice por acá? ¿Quién me acota? Muy bien, sí. En breve vamos a tener la nota que prometimos al comienzo con Pablo De Longhi de Viajando en el 404, ¿eh? Lo pueden buscar. Como ya nos dijo Ferpal, que lo sigue varias gente. Mira vos, yo no sabía, ¿eh? Lo seguían ya. Las imágenes, sí, las comenté recién y me envían de nuevo las imágenes de Marianela del 404 con el abuelo, ¿eh? Mira qué lindo momento vivido. ¿Qué más tenemos por acá? La gente de CASEP, también de Agrupación de Autos Antiguos, Clásicos y Especiales de la Patagonia, están diciendo algunos presentes, los que se van levantando. Se ve que hay gente que le gusta descansar. Salvo Juancito, que está trabajando en el campo. Lo anotamos, a ver, lo anotamos con el 424, Juan. Lo anotamos, sí, está anotado. Alejandro 067, Marianela 889. Tenemos alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y los 20 kilos de leña de Leñiver. Vamos a ir con un tema musical. Sí, ¿qué tenemos? Glenn Frey me dice, también tenemos que cumplir con la tanda, ¿eh? Quédate, estamos hasta las 13 horas y en poquitos minutos estamos con Pablo De Longhi de Viajando en el 404. Yeah.

City, personal y contradictoria. Radio libre de reggaetón. Radio City, la unión de los significados contrarios. Yeah.

Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Chipoleti, encontralos en calle Fernández Oro 476. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Horas 20 minutos, estamos en vivo, estamos entrando en la última media hora del programa, últimos minutos para que te anotes para el sorteo. Leña de Leñibería, alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, manda tu mensajito y DNI al 299-428-4328. Y habíamos, cuando hablamos con Pablo hace unos minutos, se había comentado de alguna película, algo bueno. Tenemos acá un machete, este auto salió en El Secreto de tus ojos, ¿sí? Es una película que ganó un Oscar, dirigida por Campanella. No se lucen muchos vehículos, aunque el más notorio es el 404 que maneja Benjamín Espósito, ¿eh? Que es interpretado por Ricardo Darín. Esta película desde el año, sucede, digamos, en el año 1999. Y hay una regresión de 25 años, ¿sí? A lo largo de ese año, del año 74, el protagonista posee este auto del León. Y aunque al fin de la década de lo que es 90 se maneja en un Renault 19. Así que si por ahí se acuerdan de algún paso, bueno, ahí lo van a ver a Ricardo Darín manejando un 404. Estaba, a ver, pásame lo del apodo, ¿dónde está? Acá, ahí está. Sí, para no fallarme a la memoria, ¿no? Se le dice Yello, ¿a ustedes saben por qué se le dice, o cómo nació este apodo que tiene más de medio siglo? Es una derivación casual del logo de Peugeot en los primeros que, obviamente, nace por una confusión, ¿sí? De los años 50, estaba pasada en la lectura que traían los Peugeot, o en el logo, digamos, se encontraba en la parrilla de estos vehículos, sobre todo en el 403, y tenía una tipografía de cursiva que prestaba la confusión en la forma de la letra P con una G. Debido a esto, nació un malentendido y la gente conocida de la marca empezó a llamarla Peugeot. Esto derivó en Peugeot. Y de ahí le quedó Yello. Y con el correr de los años, esta confusión desapareció debido a que la marca cambió la tipografía del logo, pasando a leerse en imprenta. Bueno, pero hay muchos que le siguen poniendo este apodo. Y muchos que, grandes me anotaron acá, como yo, le sobrenombre el Yello, ¿no? Y sobre todo en muchos grupos de en redes sociales tiene este apodo, Tiene este apodo el Yello, le dicen. ¿Tenemos mensajes? Bueno, ¿qué me dice Jorge? Gaby, hermosa la nota, la verdad, hermoso lo que hace este chico Pablo. Bueno, gracias. ¿Quién tenemos por acá? Sí, esto está anotado, para el sorteo. Ariel desde La Pampa dice, hermosa la nota, muy bueno, tenés que seguir con estos tipos de bloques, dice, de la gente que viaja, que recorre. Bueno, es lo que vamos a intentar hacer sábado, ¿eh? Así que muchas gracias. Sí, el mensaje de Chelo lo habíamos leído. Y acá tenemos momento de chusmerío, momento de cholulés, si quieren llamarlo. Bueno, la figura de espectáculo Lizzie Tagliani. Tiene un 404, compró hace un tiempo, no sé si por ahí lo pueden ver en las redes sociales. Bueno, era el auto que anhelaba manejar, ¿sí? Y lo puedo conseguir ahora de años, dice, es lo que dijo la actriz. Estoy feliz con mi yello. Otra vez aparece el sobrenombre, ¿no? Fueron las palabras de Lizzie, publicó en su Instagram con una foto junto a un hermoso 404 de color rojizo. Y también publicó un video que mostró el interior y exterior del auto. Y bueno, reconoció que le gustaban los autos clásicos y por eso compró el 404, que es uno de los más amados y pudo cumplir lo que muchos de nosotros queremos, es tener un clásico. Peugeot, obviamente, la marca, aprovechando esta trascendencia de Lizzie Tagliani, se hizo eco de esta compra y lanzó en su momento en la televisión nacional y a través de Twitter, invitó a todos, a sus talleres, a realizar un service completo al 404. Y además incluyó un mensaje con el hashtag Mi Momento Peugeot y Yello Mi Buen Amigo, con lo que invitó a sus seguidores a rememorar grandes recuerdos junto a este vehículo. Mirá, no se quedaron atrás los muchachos, la gente de marketing, y aprovecharon el momento para hacer chivo y hacer eco del tema este de la publicidad que le hacía Tagliani, ¿eh? Marianela, que nos dice, la verdad, muy lindo programa, me apareció de casualidad en Instagram, de ahora más nueva gente. Bueno, muchas gracias Marianela. Pues sí, yo había comentado que me apareciste en el WhatsApp y era nueva oyente del programa, y la verdad la historia con lo que comenzaste, en la historia de tu abuelo, las infinidades de historias que han pasado por acá, como esta que contaba Marianela, es hermosa. Me dice también, cuando hables del Falcon, mis suegros viajan por toda Argentina con uno. Ah, bueno. Pues es que del Falcon hablamos siempre y hemos tenido especiales. Es más, hemos hablado con los chicos de American Falcon que estaban viajando por América, ¿no? Ahora están de vuelta acá en Córdoba, los chicos de American Falcon. Hemos hablado con la gente de Rincón del Ford, con Andrés. Hemos hecho especiales. Es más, cuando hicimos el Falcon tuvimos que hacer dos programas porque no dimos abasto con uno solo. La cantidad de gente, cuando hacemos este tipo de vehículos, nos pasó cuando hicimos el Torino, cuando hicimos la Chevy, siempre tenemos que hacer un doble programa. Pero obviamente siempre el Falcon está en nuestros corazones y yo tengo uno aparte, Marianela, ¿sí? Tengo uno del año 73, donde tratamos de viajar. Mira, el de tu, a ver, este que me envía. Mis suegros viajan por toda la Argentina con uno. A ver, esto es antes del 73, debe ser 72 este Falcon. El bebé le llaman. Mirá vos, qué bonito. Pronto se van al Nacional a Tucumán, me dice. Qué bonito. Viaje, me llega otra imagen, mirá. El Falcon, si los hay. Si los hay, mirá. ¿Qué más? Me vi acá Gaby. Cuando le hablamos, bueno, vamos a tener que rememorar algunos vehículos que ya pasamos, ¿no? Acá me piden otra vez del Torino. ¿Cuándo hablaste del Torino? Lo que pasa es que hablamos hace bastante también. ¿Este qué? Programa 80 que hicimos en vivo, y debe haber varios que ya hemos sacado grabados cuando hemos faltado. No sé, iremos con 90 emisiones, fácil, cerca de las 100. Vamos a cumplir casi 2 años. Vamos a cumplir 2 años ahora, el mes que viene, en agosto. ¿Qué vas a hacer? Nada, no vamos a hacer nada. Hablaremos que cumplimos 2 años, ¿no? No vamos a hacer ninguna fiesta, por favor, que me joda esto. Y el Falcon, y obviamente lo vamos a tener que repetir porque es algo que siempre está vigente, ¿eh? Ya sean los amantes de Ford, los amantes de Chevrolet, a todos les gusta hablar de autos y es lo que tratamos acá. Mirá vos, acá que me llega otro mensaje, me dice, hay un muchacho que está recorriendo América en un 404 rural, color celeste, no recuerdo su Instagram, me acordé ahora que escucho la nota, la verdad, muy buena nota. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Quién es Chelo? Qué grande Chelo, siempre presente. Muchas gracias. No sabe, hay infinidad de gente que está viajando, bueno, Por eso hablamos de hacer este bloque que no sé si todos los sábados, pero cada tanto vamos a intentar hacerlo, viajeros, ¿sí? Hay gente que es su forma de vida, vive arriba del vehículo y va de ciudad en ciudad, va a distintos países. Hoy salió Pablo De Longhi, que va recorriendo pueblos, es algo distinto a lo que quizás esto de vivir de nómade, ¿no? Que van arriba de combis o arriba de autos. Estuvimos mensajeando a unos chicos, andan arriba de un Renault, de un Megane. Cuando sacamos a Twingo Sudaca, andan arriba de un Twingo. Los chicos de American Falcon, arriba del Ford Falcon. ¿Se acuerdan cuando hicimos el Falcon? Salió un muchacho que andaba por Brasil en ese momento también en un Falcon. Mirá vos, mirá, y me llega, mirá, hablando del Torino, me mandan una foto, me dice, este toro es también del gran premio histórico de que une Argentina y Chile, gran premio de hermandad histórico que une Argentina y Chile. Esta foto tiene unos años, se lo ve más jovencito, chelo, claro, por supuesto, y sin barba, me parece, ¿no? Está sin barba ahí en la foto, mirá vos, más jovencito, muchacho, bastante más jovencito Chelo en esa foto, tiene varios años. Obviamente el Torino entra en mis favoritos. Tuvimos una Coupé 73, este muchacho tuvo todos los autos, la verdad. Tenía una colección de autos, la verdad. Y lo otro que me dijiste hoy, que no teníamos idea de la vida de lo que teníamos, Como llamó la atención, golpeó la cabeza eso, Chelo, que dijiste, A varios dijeron acá, creo que las palabras de Chelo vienen mucho a la memoria. Tenemos tenemos música, ¿sí? Bueno, ya vamos con la música, acuérdeme. Ya tenemos la tanda también, ¿no? Si pasamos la tanda hace un ratito. La tanda después, espéreme, que tenemos mensajes. Jorge, muy lindo el programa de hoy, Gaby, la verdad. Felicitaciones, está muy bueno esto de hacer, sacar viajeros al aire. Y lo de Pablo, espectacular, me dice. Bueno, muy, muy bueno. Sí, obviamente, si quieren, ¿cuándo vas a hacer otro del Falcon? Bueno, cuando ustedes quieran, no hay problema. También me dicen, bueno, si es así, tenés que volver a hacer del DeLorean. Y vamos a tener que repetir todo. Yo no tengo problema, hacemos del DeLorean, El DeLorean, lo que pasa es que del DeLorean tendría que hacer un programa, fue el primero. Yo estuve en tartamudeo ahora. Así que el primero, no me quiero imaginar lo que tartamudeé. ¿Se acuerdan? El DeLorean. El DeLorean, ¿después qué hice después del DeLorean? Hice el auto fantástico, me parece. El auto fantástico, sí. Si es del DeLorean, sí, lo podemos hacer, ¿por qué no? Sí, obviamente. Cuando quieran hacemos un... ¿Cómo sería? Ah, en la repetición, no, tengo que hablar de vuelta, bien. Capaz con más información, con más cosas. Así que, ¿qué más? ¿Tenemos mensajes acá? A ver, se están despabilando, ¿qué tenemos acá? Estoy en este auto, hace poco llevaron el auto a Buenos Aires para que los hijos del primer dueño pudieran verlo. Fue una locura todo lo que sucedió en ese evento. Bueno, Marianela, la verdad muy lindo lo que me contás. Te vamos a agendar, ¿sí? Y después te voy a... que nos pases el contacto de tus suegros, así obviamente podemos a sacarlos al aire, ya con lo que me dijiste. Me vuelvo a repetir la historia de este auto. Hace poco llevaron el auto a Buenos Aires para que los hijos del primer dueño pudieran verlo. Mirá vos, una locura todo lo que sucedió en ese evento. Si están en las redes sociales, si tienen redes sociales tus suegros, pasámela, Mariela, por favor, dale. Así los comenzamos a seguir. Buen día. Amo la Coupé Torino, saludo. Ahí ya está, arrancaron. Quieren otra vez el Torino. Bueno, si quieren, si ustedes lo piden, lo vamos a hacer. Seguramente vamos a hablar nuevamente con el Torino. Acá aparece en Villa Chelo. Mirá vos, la Carlitos y su Nissan NX100 alas de gaviota. Esta no me la habías enviado nunca, Chelo, Que esta es Carlos, su pareja, con la Nissan NX100. Tuve la suerte de manejarla. Mirá vos. La de la Nissan NX100, sí, a Carlito se lo ve bastante más joven también. No, 2007 la foto, mirá. Y la del Torino que me había enviado es 2015. Ah, ¿viste? No, sí. Bueno, a mí me pasa también, A mí me pasa también. subime, me hicieron rey. sí, acá me dice Jorge, ¿esto es Alpavil? Sí, así es. Muy bien, hecho. Vamos a ir con música, vamos a ir con Scorpions. Es los últimos minutos que quedan de programa. Y ya en breve estamos con el sorteo, ¿no? Sí, ya en breve, bueno. Vamos con Scorpion. Entonces, en la mañana de Radio City 104.1, Opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. ...12:40, últimos minutitos que nos quedan de programa. Ya venimos con el sorteo, nos siguen llegando mensajes. En este caso desde Buenos Aires, me envían una imagen. Esto es una colección que ven, no es un taxi, Peugeot 404 Buenos Aires del año 1965, ¿quién es? Gustavo, mira, la gente de Monreveladería me dice, siempre fue mi sueño, deuda pendiente el 404. Mira vos, desde la cama nos saluda. Ah, bueno, terrible, ¿eh? Gente que todavía está en la cama. Gaby, estás pisando Aerosmith, me dice, sí, lo estoy pisando, está de cortina. Bueno, le pedimos un musicalizador, no se me enoje. Bueno, ahí nos pasa el contacto Marianela de sus suegros que andan arriba del Falcon, ¿eh? Muchas gracias. Después vamos a ver si las podemos compartir. Bueno, empezaron a ver una regresión, empezaron a pedir vehículos del DeLorean, del auto fantástico, programas que ya hicimos. Bueno, cualquier cosa lo podemos repetir. No pasar grabado, sino hablar nuevamente del vehículo, ¿no? Vamos a ir con el sorteo. Bueno, pásenme todos los papelitos, ¿eh? Vamos con el sorteo. Entonces, la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y los 20 kilos de leña. Vamos con los 20 kilos de leña de Leñiveri. El ganador o ganadora lo tiene que retirar por Miguel Camino 802 de Neuquén Capital. Hoy mismo puede ser, ¿eh? Hoy por la tarde hasta las 20 horas. Y si no, mañana hasta el mediodía, hasta las 13. 424-424 es un ganador. Es Juan, se ganó los 20 kilos de leña de Leñiveri. Comunícate, Juan, 424-424, te ganaste la leña, 20 kilos de Leñiveri. Leña, ¿dónde estés? Vamos con la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Le pasamos el contacto de Marcelo, así se ponen de acuerdo. Quien gane, ¿cuándo puede llevar su auto a alinear y balancear? Páseme el papelito. Acá tenemos con el 889, es una ganadora. 889, Marianela, te ganaste alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Bueno, entonces, reiteramos, Marianela, 889, te ganaste alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, por favor, a comunicarse. Y tenemos a Juan con el 424, la leña, ¿sí? 20 kilos de leña de Leñiveri, leña donde estés. Sí, lo retira Juan Miguel Acamino, 802 de Neuquén Capital. Vamos a ir, seguimos con Aerosmith, pero lo vamos a dejar, vamos con Crazy, que ahí estaban, nos retaron, porque lo estamos pisando, bueno, ¿quién pedía? Ah, varios se quejaron, bueno, lo dejamos entonces, vamos con Crazy, Aerosmith, y ya venimos casi para el cierre, les diría, últimos minutos de programa, últimos mensajes que pueden mandar, saludos, y estamos acá hasta las 13, últimos minutitos, seguimos con Aerosmith. Good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a

Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas 50 minutos y música de playa me puso, ¿eh? Se ve que quiere ir a la playa el musicalizador. Agradece Marianela por el premio, la alineación y balanceo. Ahora ya te van a pasar teléfono, así te contactás y con la gente de Álvarez Neumáticos y podés llevar el vehículo, ¿sí? Le mandamos un saludo a Ale de CASEP que me dice muy bueno el programa, Gaby, del 4-4. También hubo uno en la familia modelo 71, mirá vos, cómo empiezan a aparecer. Bueno, falta Juan que se tiene que hacer presente, ganador de la leña con el 424. Vamos, tenemos últimos mensajes, audio, ¿qué tenemos? Audio, bueno, vamos a ver, vamos a escucharlo, ¿quién es? Willy apareció, mirá, a ver qué me dice. Hola, ¿cómo estás? ¿No llegué para los premios? No, no llegaste. ¿Pasás algún tema? Saludo acá para Adrián que pinta San Martín, chetió. Ajá, bueno, le mandamos un saludo a Adrián. Entonces, prepáreme, ¿qué le va a dedicar? Bueno, usted dígame, ¿qué viene? ¿Ramón, Van Halen? Bueno, usted dígame, vamos con los últimos mensajes. Saludos, sí, muy lindo programa, bueno, gracias. ¿Qué más tenemos? Por acá, Jorge que dice, excelente programa. Bueno, mucho, me la voy a creer, esperen de dar felicitaciones porque me la voy a creer. Jorge que dice, excelente programa, Harry también. Muy lindo programa, tenés que volver a hacer los clásicos, sacar gente que está viajando, bueno, vamos a ir por ahí entonces, últimos, sí, ya estamos, bueno, vamos ¿con qué vamos? Y ya venimos para cerrar, ¿qué tenemos? Ramones, Spider-Man, mirá vos, qué timón, esto es para Willy, dedicado para Adrián, dice que están trabajando, bueno, entonces vamos con Ramones y ya venimos para el cierre, Quédate, quedan un par de minutitos. Escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428. 098-4328. Horas 54 minutos y momento del cierre, y a ver con los últimos mensajes, Juan, que dice muchas gracias Gaby por la leña, seguramente la pasa a buscar hoy. Te mando una foto, me dice, nunca invita, bueno, esperemos que prontamente podamos comer un asado, ¿eh? Ahí le pasamos a alguien que se quiere acoplar al asado, Juancito, ¿eh? Temón, siempre Ramones, felicitaciones para el musicalizador, nos dice Willy, bueno, acertó, hoy acertó. ¿Con qué vamos a cerrar? ¿Con eso? ¿Con Kiss? Bueno, dígame, ¿eh? Últimos mensajes y ya habíamos pasado. El agradecimiento de Marianela. Vamos por este otro lado. Hay cosas que... Perdón que me río, pero hay cosas que no las podemos pasar, ¿eh? Se hacen los vivos. No quiere cerrar con Kiss, quiere cerrar con Van Halen, me dice el musicalizador, el día de hoy. Con un clásico. Con Panamá. Bueno, gente, nos vamos despidiendo hasta el sábado que viene de 10 a 13 horas acá en Radio City 104.1. Los miércoles nos pueden encontrar acá en la misma frecuencia, la misma web, app. Hacemos con dos amigos solo para entendidos, ¿eh? 104.1. Si nos quieren buscar es arroba solo para entendidos, 104.1. Es un programa totalmente distinto. Es una charla de café entre amigos con temas de la vida misma. Así es, ¿eh? Lo hacemos junto a Lisandro y Tomás. Y los viernes estoy de 13 a 14 horas en MX Radio, Radio de Buenos Aires. Ahí sale Info Motor Radio. ¿De qué vamos a hablar el sábado que viene? No tenemos idea. A mí me preguntan, ¿qué vas a hablar? ¿Vas a hacer algún clásico? No sabemos. Me pidieron un montón. Me pidieron DeLorean, me pidieron Kid. Me pidieron Casa Fantasma, ya hablamos de Casa Fantasma, del auto de los Casa Fantasma, de Lecto 1, me dijo. ¿Qué más pidieron? El Torino, el Falcon, la Chevy, la F100, pasamos el programa el otro día que faltamos, lo repetimos cuando hablamos de la F100, ¿sí? Pero bueno, algún clásico seguramente estaremos haciendo prontamente. ¿Cerramos? ¿Con qué cerramos, señor? Con Van Halen, entonces, póngalo, así ya mandamos saludos para todos, ¿eh? Póngalo. Ahí está, qué pase, maestro, que hizo. Este es un clásico. Con Panamá, gente, será hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana acá en Radio City, ¿eh? Buena semana para todos. Chau, chau. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén.